es una ronda muy colorida. Con un poco de rojo abrimos bien los ojos. Con un poco de rojo abrimos bien los ojos. Esta es una ronda muy colorida. Con un poco de verde el que no se esconde pierde. Con un poco de verde el que no se esconde pierde. Esta es una ronda